Bueno, han sancionado con el pago de 50.000 soles a Juan Carlos Tafur. La sentencia ya nos parece absolutamente desproporcionada y además discutible, porque Tafur efectivamente no ha incurrido en difamación ni en calumnia. Al final de cuentas, publicó noticias en torno a la juez Nancy Sánchez Hidalgo. Nada más. ¿Y qué dijo? Dijo que Nancy Sánchez Hidalgo, jueza, le había dado comparecencia a un señor llamado Dávila Tiznado, que estaba implicado en tráfico ilícito de drogas. Este amiguito de una de estas vedettes que salen por ahí. Muy bien, cuando le dio comparecencia, el señorito fugó del país. ¿Hecho o no hecho? Sí, hecho. Lo denunció Juan Carlos Tafur en correo. Ahora, también dijo que la jueza se había ido a España. Bueno, la jueza aclaró que lo hizo con dinero del INAVEC y correo publicó la aclaración. Quizá, pues, no en el columnaje que la jueza pedía, pero yo he leído la aclaración y era bastante legible y bastante destacada para las dimensiones de un tabloide como el diario Correo. Por lo tanto, no hubo ni injuria, ni calumnia, ni difamación. Y sin embargo, el Poder Judicial, a través de la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, ha confirmado la denuncia en contra de Tafur y el pago de 50.000 soles. Claro, este es el primer paso probablemente de lo que el APRA quiere crear como atmósfera. Meter juicios o seguir juicios que ya estaban establecidos, que ya estaban incoados, y condenar. Al final de cuentas, Tafur no es muy amigo del APRA, es más bien enemigo del APRA. Y bueno, Vega Vega está en el APRA. La mitad de los supremos son apristas. Y por lo tanto, a mí, lo que me parece, es que el castigo a Juan Carlos Tafur, castigo entre comillas, es el primer castigo que la prensa va a merecer. Y estoy seguro que se vienen otros. Así que a aguantar a pie firme el chaparrón y la lluvia búfala que se nos viene. Aguantar nomás y seguir peleando, como les acabo de aconsejar a estos señores. Yo no doy consejos normalmente, pero la verdad es que cuando veo tanto estoicismo, ahí sí me da ganas de decir, oye, usted, ¿sabe qué cosa? Olvídese del temperamento peruano y póngase en otro plan. Cómprese usted un pasaporte falso en Azángaro y declárese rumano por un rato y vote usted a Ceausescu a patadas, como hicieron los rumanos, con mujer y todo. ¿Cómo es eso que me estafa la caja militar, me estafa, me hace lo que quiere conmigo, me pone el pagaré en el banco, ahora me quiere desalojar, no reconoce lo que he pagado, y yo estoy ahí jadeando, anhelando, diciendo, rogando, rezando, Señor de los Milagros? No puede ser. ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿Será por eso que nos quitaron un pedazo del sur, no? ¿Será por eso? Bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo que cortar? Sí. Rebeca dice que no cree para nada en las formas de la república, sino en las monárquicas. Acaba de decir que debo cortar. Cortar el programa y despedirme hasta mañana.